Hugo Ortega Comesaña, juez de la Comisión Autónoma de Justicia. Coméntanos, ¿cómo está esta situación de mis compañeros huelguistas? ¿Están siendo atendidos como debe ser? Es correcto, tenemos un cuerpo médico, el cual con enfermeras y doctores, el cual todos los días les hace una revisión médica en la mañana, en la tarde y por la noche, para mantener su estado de salud vigilándolo. Mis compañeros están en huelga de hambre, no nomás por el problema electricista, sino los problemas que estamos atravesando toda la clase trabajadora del país con las políticas aplicadas por Felipe Calderón en la presencia de Javier Lozano, ¿no? Y dentro de las demandas está precisamente la renuncia de Lozano. De hecho, la idea es de que ganemos todos, porque donde esta política se logre concretar, lo que nos están haciendo a la ESMEL le van a hacer a todos los movimientos organizados, a todos los sindicatos. Entonces es importante que el pueblo entienda que la lucha que lleva la ESMEL es la lucha por preservar los derechos individuales y colectivos de trabajo para todos los mexicanos.